dejado sin aliento, me has dejado sin tus besos. Hoy me dices que te marchas, que lo nuestro no es sincero. Y aunque no sepas valorar el amor que yo te di, te pido al menos que no hables mal de mí. Me has dejado sin aliento, me has dejado sin consuelo. Me dijiste que me amabas y ahora sin aliento, me has dejado sin consuelo.